soy tu amor. Son las frases que noche tras noche en sueño yo te digo. Si despierto no encuentro palabras cuando estoy contigo. No sé qué me pasa. Ay, mírame, di que me quieres, bésame, abrázame, dime que soy tu amor. Contigo quiero estar.